his little list is going to begin with basement. Che significa sotano. Again, telephone book. Una guía telefónica. Funny. Gracioso, raro. Again, funny significa tanto gracioso como raro. The next word is weight. Que significa peso. A race. Una carrera. Wrong. Equivocado. Yeah. Carpet. Moqueta. Yeah. No significa carpet. Dos veces. Una moqueta. A carpet. So a point. Que es nombrar. Y es también nuestra última palabra. Bien, la policía buscó en todas partes, salvo en el sótano. The police. The police. The police. Again, the police. The police. No, police, the police. Es que lo he pensado, pero me ha salido mal. No pasa nada. The police. Eso es. Searched everywhere. No, searched. No, eso sí que ha salido mal. The police searched everywhere. The police searched everywhere. Searched. Searched. Everywhere apart from the basement. The police searched everywhere apart from the basement. Te voy a dar un descanso. Muy merecido, Annie. Cambiamos. No encontrarás su número en la guía telefónica. You won't find his number in the telephone book. Había un olor raro emanando del salón. There was a funny smell emanating from the parlor. Toda la comida en esa tienda se vende por peso. All the food in that shop is sold by weight. Creo que han tomado la decisión equivocada. I think they've made the wrong decision. Ya está. Se acabó tu descanso. Vale, el gato ha vomitado por toda la moqueta. Como decimos, por toda la moqueta. All over the carpet. Okay? All over the carpet. The cat has been sick all over the carpet. The cat has been sick all over the carpet. Muy bien. ¿Por qué algunos ingleses ponen moqueta en el baño? Why do some English people put carpet